Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría unos frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? Sí, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. G.I. Joe es un escuadrón militar de las fuerzas especiales, entrenado para una sola misión: defender la libertad y evitar que la Cobra, una organización terrorista, domine al mundo. Bueno, ya lo escucharon con ese intro de G.I. Joe. Ya estamos preparados para ver este estreno. Y esto es Peliculeando aquí en Rock and Pop, gracias a Cinemark. Dándole la bienvenida a mi gran amigo, al gran, al maestro, Caesar. ¡Cobra! ¿Cómo estás, Sisu? Muy bien, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Oye, arranca G.I. Joe. Bueno, mañana arranca. Mañana oficialmente arranca, sí. G.I. Joe. No. Mañana es preestreno. Preestreno para nosotros. Para nosotros. Ya después va a ser hasta el 28 que arranque en todas las salas. Solo mañana. Es más, los Joes lo van a ver hasta el otro viernes. Correcto. Los Real American Heroes. Sí. Así es. En efecto, para quedar claros, el viernes es estreno mundial. ¿El otro viernes? El otro viernes. Uh-huh. Nosotros vamos a tener una preestreno el día de mañana. Sábado. Solo es mañana. Solo y solo mañana. Son dos funciones. 4 de la tarde y 9:30 de la noche. Y para obviamente las puedes ver en Cinemark. Sí, correcto. Es que de hecho. Solo en City. Es que de hecho. Solo en Cinemark. Sí, sí. Solo en Cinemark City van a poderla ver porque es la que autorizaron. Escuchó bien, ¿verdad? Solo en Cinemark del City Mall, aquí en Tegucigalpa. Y sí. En San Pedro Sula, en Galerías. En Galerías, ok. 4 de la tarde, 9 de la noche, preestreno de G.I. Joe. No hay más. Los horarios de San Pedro sí posiblemente puedan cambiar. Ajá. Pero por lo menos aquí en Tegucigalpa, 4 de la tarde, si no pueden ingresar a la página de Cinemark. CinemarkCA.com. Y también ahí les van a poner el teléfono para que ustedes puedan llamar, puedan ya comprar sus entradas sin ningún problema. Porque excelente. El que le conviene llama, pues. El que le conviene. Así es. Sí. Sí, más bien al Tigre Bonilla le estoy avisando que recuerde que es a las 4 y a las 9. Sí. Que después ahí me está tuiteando y un poco enojado el hombre, ¿verdad? Exigiendo horas. Entonces, para que él sepa que él pueda ir a disfrutar G.I. Joe ya mañana. ¿Y qué más? O sea, ya listos, servidos. Son dos cosas las que hay de por medio. En primer lugar, si la película no cumple con las expectativas, lo vamos a decir aquí. Sí. Porque nos hicieron esperar. Sí. Pero si la película realmente valió la pena esperar, va a ser otro cuento. Pues es que con esta película, yo no sé, pero yo voy con una expectativa bien baja. Qué bueno, me gusta. Qué bueno. Me gusta eso de vos. Es lo mejor. Me gusta eso. Es que siempre que decís qué eso. Cara, ¿cómo se alegraron los... Es que siempre que decís mejor, eso. Y cosas mejor. Siempre que decís eso, después. Es la diferencia. Digo, qué buena película. Sí, qué brutal. Es cierto, sí. Fíjate. Me gusta cuando vos decís... Es que decís, estuvo bueno, sí. Estuvo bueno. Pero ahorita decís que no te trae... Ya siento que sí. Ya, estadísticamente hablando, vamos bien. Ok. Vamos bien. Y ahí bien. Con eso que diste, vamos bien. Ah, bueno. ¿Estás como para cuando el Capitán América? Sí. Ah, ok. Sí. Estoy okay, tipo eso. Capitán América cuando fui a ver Thor. No, Thor ibas un poquito más emocionado. Más emocionado. Y te bajó. Sí, me bajo un poco. Te bajo un poquito. Sisu, ¿cuánto nos hicieron esperar para ver G.I. Joe? Fíjate que es que recordá que ellos se habían metido en medio del verano, te estoy hablando de julio, y ponele que 3 semanas antes se echaron para atrás. O sea, iban a competir contra los Avengers, ¿era, no? Después de los Avengers, fíjate que estaban entre... De hecho, yo te había dicho, la fecha estaba perfecta porque ellos estaban en medio de Batman y Avengers. O sea, estaban bien. Tenían su plan de acción, pues. Pero realmente no, dijeron que no. Mira, los actores quedaron un poquito así como... Maleados. Con esto, maleados, pues. Excepto Channing Tatum, que supuestamente... Debido al éxito que tuvieron sus películas el año pasado, ahorita en la reedición de G.I. Joe, a él le dieron más tiempo en cámara. Pero igual lo matan en la película. Se supone que primero lo mataban y después ya no. Eso es lo que se supone. ¿En la primera cómo lo matan? No me acuerdo. No, lo matan. ¿No lo matan? No. Ah, en esa segunda. Al principio de la película. Ah, ok. Sí, al principio. Ajá. Como que le querían dar más protagonismo a los grandes que pusieron, porque pusieron de peso como La Roca, como Bruce Willis. Entonces, le bajaron. Si vos te mirabas al principio, los pósters salían más a ellos y aquel, que fue uno de los protagonistas en la primera. Pero el personaje de él, que es Duke, el principal. Correcto. Es el principal. Son cosas que yo no entiendo. Hubieran puesto. Pero es que fíjate que yo desde el punto de vista de fan de G.I. Joe, te lo pongo así. No puedes matar a Duke, sí. No. Realmente... No puedes. Sí. Ok, sí. Vamos a remitirnos a la película original de G.I. Joe. La película de la serie animada. Ajá. No murió. Recordemos. Ah, pero recordá que... Pero si no, le salió sangre por primera vez a un G.I. Joe. Exactamente, que eso no lo habíamos visto. Uh-huh. Que le dispararan a un Joe y que quedara herido y que estuviese al punto de morir, pues. Uh-huh. Realmente dicen que en el primer guión de la película, que también las películas animadas llevan guión, cualquier cosa, si él moría. Así como recordá que estaban considerando Hasbro también, ya había hecho lo de la muerte de Optimus. Sí. Ellos ya estaban, y tuvo un efecto bien grande. De hecho, recordemos que la muerte de Optimus en los Pichinguitos significó que los mormones atacaran directamente a Transformers, ¿verdad? Porque recordemos que Optimus Prime prácticamente resucitó. Y eso para ellos. Sí. Recordá que el control que tienen los mormones sobre la media en Estados Unidos es bien grande. Sí. ¿Verdad? Y está el tiempo también cuando aparece G.I. Joe, porque fueron casi los mismos, el mismo tiempo. G.I. Joe fue un poquito antes, Transformers un poquito después. Ese 86. Es el orden cronológico. Sí. Pero tenía que ver, querían hacer algo similar y los mismos fanáticos no iban a permitir que un personaje importante, que para mí fue la primera generación, fue mejor que la segunda. Fíjate que yo creo que la tercera es que ya empezó a cambiar todo, sí. Muy radical, pues. Pero yo creo que todavía, y parte de la segunda... Sí, tenía un montón de cosas que ofrecer. Yo creo que la película cambió todo al mostrar que el comandante Cobra era, ¿te acordás? De una raza alienígena y todo el asunto. Y ahí sí siento que le cambió. Sí, es que la película te le cambia todo, pero ahí donde voy a LD. No, pero esta película, la que vimos, ¿cuándo fue la película? Se hizo la 2009. El 2009. Se tardaron un montón en sacarla. Sí. Y es muy buena película. Yo nunca entendí por qué se tardaron tanto y cuál era el miedo. Sí, me encantó cómo presentaron al comandante Cobra, cómo presentaron a Destro, cómo fueron desarrollando toda la historia de cada, correcto, cada uno de los personajes. No, fíjate que a mí también. De los mejores personajes que sacaron. Fíjate que a mí me extraña porque y te voy a decir, ya ahora te lo digo como fanático de cine, no como fanático de G.I. Joe. La baronesa soportó un tercio de la película anterior. Sí. Ella lo llevó. O sea, si vos te fijas, ella lleva el ritmo de la película. Ella une muchos cabos. Ajá, las mejores líneas las tiene ella en la película. Sí. Sin las duda, mejores también cambios de ropa también las tiene ella. Bueno, sí. La personificación que le dio Sienna Miller al personaje de la baronesa, sí, demostrando en primer lugar que Sienna Miller es mucho más bonita de pelo negro que raro que rubia. Sí, que ella rubia. Es rubia natural. Sí, sí. ¿Verdad? Pero, macanudo, ¿qué pasa? Es cierto que le cambiaron cosas como que la baronesa y Duke tenían algo, pero... Eso incluso hasta le da un poquito de, ¿verdad? Como por lo menos... Ocupa un romance ahí, una historia... Para ligar los personajes. Porque inicialmente, pues nosotros sabemos que la baronesa es más bien con Destro, pero también ahí lo exploran un poco. Claro. Ahora, matar a Duke, si este fuera el caso de la película, porque estamos suponiendo, y ese es algo que yo, o sea, he leído poco de la trama de la película, o sea, más de lo que he visto en los trailers, nada, porque quiero llevarme esa sensación, ajá, pues, ajá. Y más con todos, porque vamos a ir full en batallón. Es el hecho de que, como tenés un universo de personajes en G.I. Joe, tenés un montón, de hecho, de comandantes, tenés a Beachhead, tenés a obviamente Duke, Hawk, Flint. Y estamos claros que G.I. Joe, y seamos honestos, no va a ser un más allá de 3, sumo 4 películas. Sí. Con suerte, ¿verdad? Aceptémoslo, porque no ha pintado como, no han sido como suficientemente agresivos, como así como Transformers, que quiere. Pero es que deberían, tienen el material, pero sí, bueno. Tienen sí, más material. No sé cuál es el miedo, tienen un miedo con G.I. Joe. Lo que pasa es una cantidad de personajes que los pueden explotar. Ahora, te digo cuál ha sido la ventaja de Transformers, y ahí sí no es cuestión de Michael Bay, es el productor que tiene. Tenés a Steven Spielberg de productor, ¿qué más querés? Bueno, sí. O sea, él sabe cuándo parar las películas. O sea, cuando decir no, ya no. Si él dice que hay 4, es porque, no es porque Michael Bay, sino que porque el productor sabe que hay material. Lo que pasa es que, claro, tiene que darle el control al director, y eso es lo que aparte que no nos gusta. Pero por lo demás, él sabe. Vaya, es el mismo caso de Jurassic Park. Él, mientras Jurassic Park le daba dinero, continuaba. Llegó el punto en el que no, ya no, la paró. Se supone que hasta ahorita regresa. Volvamos al caso de G.I. Joe. Como vos bien decís, César, tiene suficiente. Y el hecho de que maten tal vez a Duke, tal vez le dé una variedad para seguir metiendo personajes y sacar la trilogía rápido. Es que fíjate que yo lo que hablaba con René, que bueno, René es gran seguidor de G.I. Joe, que por ejemplo, que te quiten a Duke, que te quiten a la baronesa, que te quiten a Destro, comandante Cobra. O sea, hay como una columna vertebral, sí. Tanto de los buenos como de los malos, que a mí me parece que tienen que estar en la película. Se tienen que mantener. Por ejemplo, Maverick no salió en la anterior, ¿verdad? No. Quizás sale en esta. Y es uno de los principales, era como el segundo al mando después de Duke, ¿verdad? Es que yo siento que de los principales aquí solo están dejando a Snake Eye y Storm Shadow, porque siempre van a aparecer. Ojo, recordemos que G.I. Joe, o sea, ponete en el pensamiento de G.I. Joe de los 80. Uh-huh. Todo era ninjas, ¿te acordás? Sí. O sea, nosotros mirábamos en la tele ninja. Sí. ¿Te acordás? Ninja Americano 64, sí. ¿Verdad? Sí. Y después siguieron con la 65 y así. Uh-huh. Ese tipo yo creo que lo único que hizo en la vida fue hacer American Ninja. ¿Te acordás? Sí. Ese era el feeling de los años 80. Sale G.I. Joe y, ojo, le dan bastante relevancia a los ninjas. Y los enfrentamientos que hubo entre Snake Eyes y Storm Shadow eran de vez en cuando, porque más bien le buscaban otros enemigos. ¿Te acordás que Storm Shadow era con Spirit, que se daba reata cada rato? Spirit era el indio. Con el indio. Sí. Ellos tenían una situación como espiritual y respeto con el cual se peleaban. Hay una historia más adelante. Recordemos, y a mí no me extraña que un twist en esta película sea lo que ya sabemos muchos, de que Storm Shadow se vuelva G.I. Joe, porque se hizo G.I. Joe. Él fue G.I. Joe. Pero yo no creo, porque le quitas un elemento grande del bando de los malos. Exactamente, pero ojo, también por mucha gente ha dicho, ¿y no murió Storm Shadow en la película anterior? Jamás. Es que él lo matan, él siempre... A ver, te voy a hacer una pregunta, a los dos. Dame dos personajes que vos crees que no salieron en la primera, que deberían salir en esta. Sisu, y de ahí voy con vos. El Sargento Slaughter. Ajá, ¿qué otro? Por un lado. Y... por el... No. Fíjate que... Beachhead, tal vez. Y de G.I. Joe, porque fíjate que siento que de los de Cobra sí... ¿Sí están? Sí, sí están. Ok, ahora en tu caso, René. De G.I. Joe va a aparecer, que es Lady J. ¿Va a aparecer? Sí. Va a aparecer, sí. Es ¿Y eso sí y vos querías que apareciera? Correcto. Ah, okay. Claro, recordad que fueron de las principales en la serie que durante vos vas viendo la serie animada... Sí. Scarlett, que salió en la primera. Ajá. Y Lady J, que se suponía que era la novia de Flynn y el otro la novia de Duke, ¿te acordás? Ah, es cierto. Esos eran personajes importantes ahí. Ajá. Ahora, otro personaje de G.I. Joe que podría aparecer. No, que vos querés. El que dice su Sargento Slaughter. Yo creo que aunque sea como ¿cómo se llama? Como cameo. Te digo que te vas para atrás. Porque fue fundamental cuando aparece el Sargento Slaughter en la serie animada. Porque muchos de acá, algunos seguían la lucha libre, otros no. Pero se dieron cuenta de la lucha libre porque G.I. Joe te tiró al Sargento Slaughter. Sí, pero él era luchador. Yo nunca he entendido esa confusión. Él era luchador. Y así se llamaba Sargento Slaughter. Sí. Y G.I. Joe lo adopta, el personaje, y lo incluye. El universo Hasbro. Hasbro lo agarra. Ay, ellos, o sea, hacen una negociación. Ni siquiera Hasbro en ese momento, dato interesante, ¿verdad? Que Hasbro ni siquiera tenía la línea de luchadores, no era de ellos. Y se hizo bien popular el personaje, ¿verdad? Es que le dio, fíjate que creo que no se moleste mucha gente, porque a veces cuando hablan del espíritu americano, del gringo, la gente como que tiene cierto rechazo. Es cierto, perdón, Sisu. De los malos, los gemelos. Claro, los malos. Ese que te iba a decir. Gracias, Karen. Eso es lo que te iba a decir, los gemelos. Los gemelos. Sí, sí, los gemelos. Es cierto lo que dice Vander. Esos eran... Tomás y Samot. Sí. ¿Te podés imaginar un macaneo así como entre... ¿Entre quién de...? Al final, Sisu, que salgan al final en la casa presidencial, sí, vestidos de saco. Correcto. Ya, te morís. Sí. Con un maletín uno al lado y el otro del exactamente, otro lado. Exactamente, sí. Censurado estuvo eso. Televisión. ¿Qué les parece si nos vamos a música y regresamos con más? Porque mañana el preestreno de G.I. Joe en Cinemark. Solo en Cinemark. 4 de la tarde y 9 de la noche. Pueden empezar a llamar o meterse a la página para poder apartar sus tickets. ¿Cuál? ¿A qué hora es el partido? A 3. Entonces, péleselas literalmente desde la 1, vaya al cine, compre su boleto y regresa a su negocio. Es en el partido. Es en Cinemark del City Mall. Mañana sábado. Si ustedes miran en un diario ahí, no le hagan caso. Se equivocaron. Sí, hubo un error. Suspensivo. Es mañana sábado. Además de eso, Rock and Pop no lo va a dejar atrás. Si ustedes no lograron, nosotros la otra semana lo llevamos, cortesía de distribuidora de películas, también a ver G.I. Joe. Así perfecto. Que, señores, nos vamos a música. Y esto es algo de lo que va a aparecer en el soundtrack. Mirá, Sisu, ya regresamos. El peor mal del mundo emerge de nuevo. El único equipo que lo puede detener ha sido traicionado. Jueves 28 de marzo, la batalla más feroz comienza en 3D. Bruce Willis, Dwayne Johnson, La Roca, G.I. Joe, el contraataque, solo en cines. Disfruta la experiencia en Cinemark. Contamos con 23 salas en el país, ofreciéndote la mejor calidad de imagen y sonido. Salas 3D, salas XD y salas Premier. Además, te ofrecemos tarjeta de beneficios inmediatos, Cine Plus, boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Las mejores promociones y productos en dulcería. Visita nuestra página web www.cinemarcca.com para conocer los estrenos de la semana y la cartelera. Disfruta la experiencia en Cinemark, Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando. No se lo olvide, mañana sábado a las 4 de la tarde y 9 de la noche, exclusivamente en Cinemark, en el City Mall, aquí en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Bueno, en San Pedro vamos a confirmarles los horarios, pero aquí en Tegucigalpa es 4 de la tarde y 9 de la noche, el preestreno de G.I. Joe Retaliation. En español, ¿cómo le pusieron? La Venganza. La Venganza. La Venganza. No, en aquí en Latinoamérica es diferente, en España fue La Venganza. Ah, sí, aquí sí. Es el contraataque. El contraataque, correcto. Y que fíjate que G.I. Joe, incluso para los términos de las películas, le gusta utilizar nombres así extraños, porque Retaliation, ¿qué es? Sí. Resolute. Ah, es cierto. ¿Verdad? Que ojo, que yo creo que para la serie animada que salió hace como 3 años, ¿te acordás, verdad? Resolute es como de la mejor. ¿Vos la viste? Me enseñaste unos capítulos. Esa es muy buena. Tenés que verla. Sí, dicen que ya es más para adultos. Sí. Para adultos, sí. Totalmente, porque sí ya vemos... Sangre. Sangre, o sea, ya vemos una historia más compleja de G.I. Joe. Bueno, y eso ya lo sabe, ingrese a www.cinemarcca.com para que cheque los horarios y mayor información acerca de este preestreno exclusivo de G.I. Joe. Nos estabas entrevistando. ¿Cuáles son los personajes? No, fíjate que antes de que nos hagas preguntas, César, fíjate que viendo los trailers... A mí me parece ver uno de los capítulos de la primera saga de G.I. Joe en la caricatura. Vos sabés que fueron los primeros cuatro capítulos que cada uno traía tres episodios. Es la serie original, es correcto. La serie, fueron los primeros, uh-huh. Una de ellas aparece algo similar, donde parte de los G.I. Joe, como aparecen aquí en el desierto, en este caso es que se apoderan De Cobra se apodera. Cobra se apodera de Washington, ¿no? De Washington. Y ellos están en el desierto. Entonces hay ciertas partes que aparecen en el trailer de la película que a mí me hace recordar mucho parte de la serie animada. Volvamos al plot de la película original, a dónde nos dejó. Sí. ¿Verdad? Recordemos que Cobra estaba ya como organización terrorista, no estaba Cobra, sino que Mars, ¿verdad? Que realmente Mars es. Es otra suborganización que también competía con Cobra en su momento. Ciertos miembros eran cruzados, ¿te acordás, verdad? Que era más pública, que Cobra. Cobra Air siempre ha sido una organización terrorista clandestina. Aquí lo pusieron como MARS, como que era la tecnología de las armas y todo lo demás, comandadas por Destro. Y recordemos que al final el comandante Cobra toma control de la organización con dos simples situaciones. Aparte de todo el dinero que se había gastado en la base militar, que era típico, yo decía, ¿de dónde sacaba Cobra tanto dinero para la base en la serie animada? Pero en la película vimos claramente de que el comandante Cobra le puso ya una máscara de control a Destro, donde él lo controla ya. Y lo segundo era que Sartán, que fue un buen personaje que pudieron poner en la primera película, Sartán se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Actualmente empezamos la película con que el presidente de Estados Unidos o está muerto realmente o está secuestrado. Ahí te quiero hacer una pregunta. ¿No te pareció a vos de que... Bueno, fue el sabor de boca que me dejó a mí, de que tenía más poder Sartán que el mismo comandante Cobra? No. Es que mira, al principio de la película, obviamente el comandante Cobra aparece como uno más de los que... No, pero ahorita, ya al final, ¿quién entra con más poder? Es que... ¿Vos crees que Sartán es como el gato del comandante Cobra? Es que Sartán se... O sea, Sartán realmente sabía que iban a traicionar a Destro. O sea, el comandante Cobra y Sartán estaban de compadre hablado, como decimos, al final de la película. Sí. O sea, ya se sabía que iban a capturar, porque si no... ¿Para qué Sartán se iba a hacer pasar por el presidente? Porque sabían que iban a capturar al comandante Cobra. Ajá. Entonces ahorita lo va a liberar y le va a dar control a Cobra. Porque ahora, o sea, todo realmente Sartán nunca ha tenido problema en hacer lo que le decís si es por dinero. O sea, siempre toda la vida él ha puesto precio. Mientras que, por ejemplo, Destro es el que vende las armas y todo, pues. Él es el negocio. Mira, Sartán se va a ir con el que le va a dar más billete y le va a dar más opciones de poder en lo que pueda manejar él. Pucha, fíjate que me recuerda tanto a nuestra realidad, pero no voy a entrar en ese tema. Sí, pero en la escala jerárquica, es comandante Cobra. Ah, muy interesante. Ajá. Financieramente hablando, los gemelos. Los gemelos. Ellos son los que dan el billete. Ellos son los que manejan. Ah, pero espérate. Pero el mero mero es el comandante Cobra, ¿cierto? Sí. Ok, de ahí vienen los gemelos porque son los que meten billete. La parte económica, exactamente. Ajá. Después, o sea, te estás hablando de la organización directa, sí, ¿verdad? Sí. Ok, está el asesor científico que es el doctor Maimena. Que aparece en la primera, pero muere, supuestamente. Pero muere. ¿Y él qué onda? ¿Qué sigue? El que hace los inventos. Ya. Que fue el que creó a Serpentor. Pero es asesor. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Luego, el asesor militar de Cobra es Destro. Ajá. Pero ojo, en la línea de comando, o sea, directamente abajo del comandante Cobra, sigue la baronesa. Sí. Y después el mayor Blood y después las fuerzas de Cobra en general. La baronesa va por debajo de... Va encima del mayor Blood. Pero la baronesa no le puede dar órdenes a Destro, me imagino, ni al... No, ellos solo se topan. No. Ah, okay. No, porque su relación es netamente como el otro es el asesor de armas, el otro es el asesor de... Pero la parte, es que la parte militar de Cobra es bien clásica, los tres mandos. O sea, vos sabés que en una estructura militar solo hay tres mandos. El pelotón, el que manda el pelotón y el comandante. Ellos no se han salido de ese esquema, a pesar de todo el tiempo. O sea, cuando lo escribieron, o sea, hace gente que sí no, sabía. No, que sí se mira bien pensado y todo. O sea, no es así nomás. Sí. En cambio, en G.I. Joe es como el nuevo sistema, así como la Fuerza Delta, que mandan a René, a César y a Rodolfo y a Banner, ¿verdad? Ok, ¿quién va a abrir la puerta? Banner. ¿Me entendés? Ajá. ¿Verdad? Pero ¿quién va a entrar disparando, aunque sea insultos? César. ¿Me entendés? Ajá. ¿Quién va a ir a poner el explosivo? Hay un especialista en Hay cada un cosa. Especialista. Entonces el mando es rotatorio. Si vos, o sea, te fijas en la película, ¿a quién llaman? Buscan un especialista. ¿Y cuál es el más viejo de todos ellos? El G.I. Joe original, que esa es otra cosa que ya incluye aquí. Que mucha gente dice, ¿de dónde sale Bruce Willis? Empezando porque Bruce Willis, ni cosa mejor, porque el tipo como militar... Le tira la ya pinta. Conoce todo. Ya conoce. Sí. O sea, él yo creo que le deberían de dar grado militar honoris causa, ¿no? ¿Cuántas veces ha hecho de general? ¿Cuántas veces ya ha sido soldado? Lo que menos ha hecho es de policía, pues. Sí. ¿No? Entonces aquí lo escogen como... tenemos que remontarnos 40 y tantos años atrás, donde el original G.I. Joe era el pichingo de 12 pulgadas. Sí. El que era como el Ken de la Barbie, ajá, pues. Era que vos le ponías su ropita y todo lo demás. Esa fue la idea al principio. Esa fue la idea. De hecho, ese es G.I. Joe. Ese es G.I. Joe. Nosotros somos, la serie que nos gusta es The Real American Hero. Pero fue más famosa que G.I. Joe. Entonces adopta el nombre por omisión G.I. Joe. Sí. Pero el original G.I. Joe es el de 12 pulgadas. El primer G.I. Joe que se creó fue Joe Colton, que es Bruce Willis. Fue el primer G.I. Joe que realmente da su nombre a toda la serie en general. Que es un soldado que desde que él estaba joven, él se enlistó siendo menor de edad, mintió para poder entrar al ejército. Ajá. Fue el Capitán América, pues. Sí, le dio todo el entrenamiento suficiente, sin haberlo inyectado, desde luego. Lo hizo profesional, ¿me entendés? O sea, es un... ¿Qué es G.I. Joe? Es un ejemplo. Government issue. O sea, es creado por el gobierno. Un tema de gobierno, exactamente. Que su formación profesional, integral, moral... está hecha totalmente por el gobierno. Entonces fue el primero que fue así. Después ya vinieron los otros, los especialistas. Supuestamente él ya estaba en el retiro, pero sale del retiro porque recuerda que Cobra ya toma control. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, según veo los trailers, contrata, entre comillas, a Cobra. Para la seguridad mundial. Para la seguridad mundial. Sí. Porque recordemos que en la primera película, Cobra logró que G.I. Joe fuera la... O sea, ni siquiera... Eran secretos. Y tan secretos eran que lograron quedarlos en vergüenza. Sí. Porque destruyeron, hasta los lograron meter presos. Los metieron presos, destruyeron la Torre Eiffel, hicieron un macaneo en París, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, o sea, ellos quedaron como humillados, así como medio levantaron la, la frente. Pero recordemos que ahorita, y se ve que una de las cosas que hacen Cobra es destruir Londres. Que yo me imagino que fijo le echan la culpa a G.I. Joe. Qué raro. Bueno, vamos a... La verdad que ya se antoja ver la película. Mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche en Cinemark City Mall. Sí. Solo en Cinemark. No se le olvide, por favor. Bueno, vamos a algo rapidito en música y ya regresamos con más, porque todo es de G.I. Joe y después de la selección, ¿verdad? Ya regresamos. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark y mandar un saludo muy especial hasta Cadena Estación Patagonia 89.5. Un gran abrazo para toda la gente que nos está escuchando ya, porque si usted no se daba cuenta, pues Peliculeando y la consola son retransmitidos en esta importante estación radial. Por cierto, suerte contra Venezuela, ¿verdad? Ah, es cierto, juegan contra Venezuela hoy. Contra Venezuela en la eliminatoria. Y a ver también qué días les toca a ellos la película de G.I. Joe, para que nosotros les estemos dando una alimentación de lo que posiblemente va a ser la película. Para nosotros se estrena el 28, pero mañana como preestreno acá en nuestro país, en Cinemark. Así que saludos a Cadena Estación Patagonia 89.5. Si subo, vamos con las noticias ahora. Así es. Bueno, ya con el estreno de G.I. Joe también, pues bueno, todas las revistas especializadas están hablando ya de lo que sería, ya lo de Superman, ¿verdad? Porque ya hay que darle fuerza. Y la revista Film habla ahora realmente de que es tiempo para un cambio y habla del Hombre de Acero. Y empieza a sacar fotos bastante interesantes de Superman ya, que si ya lo ves ya como debe de ser. Sí. Y las fotos de fondo me suena que sí va a haber macaneo en Smallville incluso, ¿verdad? Lo cual pinta para una historia muy buena. Vemos una foto donde está también incluso el director, Zack Snyder, está mostrando pues como parte de la filmación de la película. O sea, ya son tras bastidores, incluso eso es lo que te quiero decir, que ya hay fotos incluso tras bastidores. Recordemos, esta película ya está terminada, ahorita está en su fase de postproducción, pero es el momento como para empezar a generar más expectativa, ¿verdad? Otro de lo que apareció esta semana fue el trailer de Kick-Ass 2. Recordemos, la primera película, Kick-Ass, habla sobre, es que es también basada en cómics, de un chavito que se disfraza de superhéroe y empieza a combatir el crimen y sin darse cuenta está combatiendo a una organización mucho más fuerte. Ajá. Este tipo de película es totalmente independiente, pero te muestra que ya estamos en el momento del cine donde el cómic ya tiene su lugar bien cimentado, a tal punto que ya puedes experimentar con otro tipo de películas que no solo sean los típicos Superman, Batman, Hombre Araña, etcétera, etcétera, sí, etcétera, sino que también buscas en algún título ahí que no es tan popular, pero para explorar, ¿verdad? Siguen sacando ahora se estrenó el tráiler oficial ya, pero de manera internacional, no el de Estados Unidos, de lo que sería El Llanero Solitario, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante de G.I. Joe mañana, espero, confío y todo mundo, es que ya viene Wolverine ahí pegado, ¿verdad? Ah, sí, ¿en o serio? Sea, eso es el, ese es el trato. Pero no sabemos si va a ser en este preestreno o solo va a ser para Estados Unidos. Ajá. Recordemos que siempre Marvel maneja muy... La política de ellos es bien particular. Y la fotografía que salió esta semana es ya Hugh Jackman con traje, un traje negro, pero no con traje de superhéroe, sino que un traje formal, pues, ajá, saco y corbata, con las garras. Pero con lo más interesante es que por primera vez en todas las películas que ha salido él, y esta sería la sexta película, es la primera vez que las garras las vemos llenas de sangre. Entonces, una pequeña fotografía te cambia totalmente, sí, el concepto de todo. Entonces, ya queremos ver el tráiler. Y dicen de que no va a haber problema, de que ya va a salir, se supone, esta semana, lo vamos a disfrutar y la gente lo va a empezar a ver y todo, pues, para deleite de nosotros. Los trailers de Iron Man siguen pegando, están sacando ya, ya la moda ya no son los trailers, sino que ya los spots para televisión. Y no nos extrañe, cada semana va a salir uno totalmente diferente, ¿verdad? Y aquí ya le estamos agarrando un poquito más de ¿cómo le dijera? Como un poquito más de lógica a la historia, que es lo que quiere mostrar. Así que yo les digo que la tarea sería estos días, véanse Iron Man 1, Iron Man 2, Avengers. De hecho, yo creo que cuando fue el domingo me eché Iron Man 1 y Iron Man 2, seguido. Y ya quiero ver Avengers para ya estar en el mood, para saber por dónde es que vamos. Uh-huh. Recordemos que con esto se inaugura fase 2 de Avengers. Y esto también se coló y realmente se pone el link y al ratito ya Disney se lo baja. Fíjate que, no sé, para una de las conexiones de cómics ya habían mostrado lo que sería un teaser, entre comillas, del Hombre Hormiga. Ajá. Que realmente era una... O sea, no es que tienen actor todavía, sino que solo tienen la idea. Entonces te aparece un tipo ya con el traje del Hombre Hormiga peleando con dos personas, pero se hace grande, se hace chiquito, salta encima de la pistola, lo golpea, vuelve a crecer. Bastante interesante. Vamos a tratar de seguir posteando, pero así como lo ponemos... Así lo quitan, pues. Ajá. Entonces, para que ya veamos cuál es el concepto que nos quiere dar, obviamente, para Disney, para todo esto. Y los fans de Godzilla están más que felices. Ajá. Porque hoy sí ya estuvo, ya es oficial, ya esta semana, el lunes, todo el mundo se movió para Canadá y ya están empezando la filmación, ya vemos fotografías y ya, o sea, ya nadie lo detiene. Ya los fans de Godzilla pueden estar felices. Pero este sí va a ser japonés. No, va a ser coordinado. Ah, okay, ok. O sea, ya como lo ofrecieron, va a ser algo entre la parte gringa y la parte japonesa. No va a olvidar Godzilla sus raíces. Sin embargo, el dinero es norteamericano. Ah, bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Oye, sí, sí, obviamente para darle fuerza a la película, sí tuvieron que poner actores y elenco... norteamericano, claro. Norteamericano. ¿Quiénes van a salir? Mira, Aaron Taylor Johnson, precisamente de Kick-Ass 1 y 2. Ken Watanabe, de Batman. Ken Watanabe, te acordás, ¿verdad? Que salió en El Último Samurai también, ¿verdad? Que incluso lo nominaron para el Oscar con Tom... Tom Cruise, ¿te acordás? Ajá. Ken Watanabe también sale. ¿Pero Ken Watanabe quién era? ¿Era el líder de los samuráis o era con el que pasaba peleando Tom Cruise? No, era el líder de los samuráis que lo adoptó a él. Más bien, ajá, el que lo adoptó. Y que en Batman Begins salió al principio. Bueno, de hecho, él salió en Inception también. ¿Te acordás que era el empresario que ponía el dinero para todo el sí, asunto? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te puedo decir? Que es la parte... Obviamente, él te ha hecho... Ken Watanabe es gracioso porque te ha hecho actores japoneses y... de personajes japoneses y personajes chinos. Y ahorita, obviamente, va a ser un personaje japonés. Está más que claro. Elizabeth Olsen, Juliette Binoche del Paciente Inglés y Bryan Cranston de la serie Breaking Bad, que mucha gente le está gustando bastante esa serie, pues, y ahí lo sacan a él. Fecha, ya con esto ya podemos decirlo, es 16 de mayo del 2014 y la gente preguntó y sí, la respuesta es sí, están filmando con dos cámaras a la vez, una a la par de la otra y eso significa 3D. Así nomás. Lo cual es bueno, déjenme decirles por qué. Porque quieren decir que la película no va a pasar por el proceso de 3D, sino que está siendo filmada en 3D. O sea que es un concepto, son dos cosas diferentes. G.I. Joe, vamos a aclarar, es pasada a 3D. En cambio, no, o sea, que es el detalle que poner dos cámaras, esa pinta, está claro, fue James Cameron el genio que se le inventó, ¿verdad? Que es una, apuntar hacia la persona, o sea, hacia el objeto en cuestión, y el otro apuntar hacia abajo para captar el reflejo y a la hora de pasar a la computadora, darle la profundidad de 3D. ¡Wow! O sea, porque nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Sí. O sea, ¿para qué filmar la sombra? ¡Wow! Okay. Solo un genio sabe para qué se filma una sombra, ¿verdad? Ok, y luego, Metro-Goldwyn-Mayer dijo, pues sí, que vamos con James Bond, pero hasta dentro de 3 años. Todo el mundo asustado, ¿por qué? No, queremos hacer una buena película, dicen. O sea, recordemos que Daniel Craig ya firmó para la 24 y para la 25. Él dijo también durante una entrevista que su tiempo estaba terminado. Lo que sí sorprendió a la gente es cuando anunciaron esa película, la de 24, que va a ser hasta dentro de 3 años, que todavía no han anunciado director. Yo creo que Sam Mendes le ha de haber dicho. Sí, los ha de haber mandado a. Ajá. Porque es lo lógico decir como, ok, vamos a iniciar y posiblemente ya tenemos director. Eso es lo que puede decir, pero no decir, vamos a buscar director. Sí. Porque él realmente trabajó para hacer esta última película una de las más taquilleras de la saga. ¿Pero fue que él se salió o lo corrieron? No, es que no lo han corrido ni nada. O sea, pero si te dicen que van a buscar... Como James Bond siempre ha sacado de directores diferentes para cada película. Ajá. Solo son raros los que han repetido, pues. Uh-huh. Solo creo que uno o dos han repetido y no seguidos, sino que... Ajá. Intercalados. Intercalados. Entonces, ahorita cuando sucede esto, Sam Mendes trabajó para hacer esta película. Él dijo de que le había puesto alma, mente, de velo y corazón a esta película para sacarla. Hizo un buen trabajo. Hizo un excelente trabajo. Aceptémoslo. Javier Bardem no hubiese aceptado si Sam Mendes no hubiese estado detrás del proyecto. Son amigos, son conocidos. O sea, no es lo mismo trabajar con alguien que sabes que te va a dar el apoyo. Sí. Principalmente un villano con donde vos recargas mucho de la película, ¿no? Entonces, la idea de Sam Mendes fue desde el principio que ser el primer director de Bond que directamente lo llevaran a una segunda o a una tercera película debido al trabajo que hizo. Pero, o sea, literalmente dice que actualmente están trabajando en el guión y pronto anunciarán quién será el nuevo director. Así. Bueno. Yo digo que si lo quieren poner como para expectativa y todo, no, deberían de decir, no, nos vamos con Sam Mendes, hizo un buen trabajo. Yo pensé que Sam Mendes iba a dirigir la siguiente, muy bien, me extraña y puede ser una mala decisión, fíjate, porque le cambió la cara a James Bond después del trago amargo que nos echamos con Quantum of Solace. Sí. Que imagínate qué vaivén de emociones. Nos ponen la película Casino Royale buenísima, sí, sencilla, macanuda. Después, la continuación directa, porque los eventos van directos. Ajá. No meten aquel bajón tan fuerte, ¿verdad? Que de Quantum of Solace. Y después viene esta película y retoma no solo el James Bond clásico nuevo, sino que al clásico. Uh-huh. Y los une en una sinfonía única que desde el inicio de la película nos dice que esta película es diferente. Sí. Desde la musicalización y la parte escenográfica que ponen al principio de manera increíble. Siguen nadando también los trailers de Star Trek. Se ve buena y, bueno, yo creo que ya con esto J.J. Abrams puede asegurarse que todos los fans de Star Wars, independientemente de Star Trek, vamos a ir a ver la película. Sí, seguro. Porque queremos ver qué es lo que nos va a ofrecer el tipo para ver en qué va. Y sí me gusta porque en los trailers de acción que hemos visto nos llama la atención porque el personaje de James Kirk, yo creo que está muy bien, porque como lo está poniendo... El tipo aventurero y todo. Sin embargo, Spock así siempre calmado y todo, así como uh-huh. nos ha gustado siempre, ¿verdad? Y la noticia final que tenemos es que, bueno, ahorita el actor de moda se llama La Roca. Ajá. Como sabemos, ya lo vamos a tener ahorita en G.I. Joe interpretando a Roadblock. ¿Recordás que Roadblock en G.I. Joe, aparte de la personalidad que tenía y la voz de mando, se sacaba una pistola 3 veces más grande, sí, que él, un rifle 3 más grande que 3 veces más. Y ahorita creo que en la película lo va a hacer un par se de ve, veces. En el trailer se ve que saca, ¿verdad? Más grande que Sara Juana. Que es más grande que. Es más, creo que apena un poquito a Sara Juana en términos. Fíjate que deberíamos de hacer así, hablar de la pistola más chingona, ¿va? Uy, Sara Juana. Por decirlo así. Ahora bien, el éxito de La Roca es indiscutible. Sacó película, va a sacar película, está en varias ahorita, tiene una película en solo, está con colaboraciones. La cosa es que La Roca viene fuerte y recordemos que ahorita ya viene Rápido y Furioso 6, sí, donde él es un personaje principal. Dicen los productores de Rápido y Furioso de que posiblemente el siguiente proyecto no sea directamente Rápido y Furioso 7, sino que se van a sacar una película en solo para el personaje de La Roca. La historia de él. De él. O sea, que tanto le ha puesto que ahorita, o sea, ya lo vimos en la película anterior y ahorita, o sea, el tipo sobresale, pues, uh-huh, en la película, que dicen que están considerando hacerle una película. Aparte de que lo que ha dicho César, pues, para no aburrir con otra película de Rápido y Furioso, sí, pues. Entonces dicen... Dar un break. Dar un break. Dicen que una historia de Brian sin Vince, sin Torero, no va a pegar, ¿verdad? O sea, como hacerlos en solo, ajá, no va a pegar. Si no, ya miremos la 2, que no sirvió. Dicen que Han, pues ya lo mataron, no hay mucho que hacer. Entonces empezaron a analizar que tampoco es que Don Omar y Tego tienen como para una película, ¿verdad? Para lo más para un cómic de, sí, domingo en la tarde, ¿verdad? De esos que salen... En un diario. En un diario, ¿verdad? De ahí puedes empezar. Ludacris no es un personaje fuerte ahí. Es de los personajes de apoyo. Y así sucesivamente. Entonces dicen que todo va directamente a La Roca, pero siempre involucrándolo en el universo de Rápido y Furioso. Y si la pega. Sí la pega. Sí la pega. Más seguro es que con él se vayan. Bueno, Shizu, gracias. Bueno, eso ha sido todo. Bueno, ya sabemos, mañana, sin más, nos vemos. Va a ser en Cinemark. Las únicas dos tandas que se presentan en el preestreno son a las 4 de la tarde. O sea, que hay que estar desde las 3, ¿verdad? Tranquilo. Sí. Y a las 9, hay que estar desde las 8, para ver G.I. Joe Retaliation. Y desde luego, peliculeando oficialmente es el... ¿Cuándo? Señor director. 28... ya no, no. Oh, el programa de Peliculeando de la otra semana. El miércoles. Ok, sí, el miércoles santo. Miércoles. Entonces vamos a tener Peliculeando, donde vamos a hablar de todo lo sucedido en G.I. Joe. Sí. Y la consola va a hablar de videojuegos, no va a hablar de G.I. Joe. Sí, no, sí, va a quitar el protagonismo a la consola, ¿verdad? Censurado desde ahorita. Atención, ¿verdad? José Manuel. Ajá, si hablan del juego de G.I. Joe, ¿verdad? Y por lo demás no. No, y sacaron un juego de G.I. Joe. La vez pasada, sí, ahorita sí, no. Y pegó. No, no. Fue malo. Ah, okay. Fue malo. Salió para Wii incluso. Sí, fue malo. Fue malo. Bueno, pues, gracias a todos. Gracias por estar pendiente. Por lo demás, pues, en la tarde que gana la selección. Por lo demás, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó... Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.